por entidades públicas, es decir, ayuntamientos, mancomunidades, diputación, distintos organismos propios de la Junta de Andalucía, y un 51% por iniciativa privada, que es las asociaciones, colectivos, sindicatos, empresarios, en definitiva, todo aquel que tiene una implantación en los distintos territorios y que tiene algo que decir en el desarrollo diario de la comarca en cuestión a la que afecte el grupo de desarrollo del que estemos hablando. De ahí que esa configuración, de como cualquier otra asociación, pues tiene su asamblea, tiene su junta directiva, tiene su presidente, en definitiva sus órganos de gobierno, exactamente igual que el de cualquier asociación privada sin ánimo de lucro, aunque no es menos cierto que nuestra normativa es pública, puesto que el 49% de la asociación la conforma entes públicos. En este caso, pues hay distintos ayuntamientos de la comarca de la Sierra de Cádiz, está la propia Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, está la propia Diputación, en definitiva, bueno, distintas corporaciones y entes públicos representativos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y en estos más de 25 años de historia, Alfonso, ejemplos que podamos dar a los oyentes de actuaciones, proyectos que se hayan desarrollado en nuestro entorno. Bueno, para que no se nos olvide ninguno, porque si decimos el nombre de distintas iniciativas, seguro que se nos van a olvidar. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos proyectos, y tampoco yo quisiera destacar ninguno para tampoco el que no lo destaque se sienta infravalorado. Todos somos conscientes del auge que el turismo rural en la comarca de la Sierra de Cádiz ha tenido en los últimos 20 años. De ahí que la mayor parte de hoteles, restaurantes, casas rurales se hayan promovido, financiado, ayudado con subvenciones del Grupo de Desarrollo. Todo el tema de las queserías, todo el tema de los viñedos, todo el tema, en definitiva, es que ha sido muy, muy, muy extenso. Tener en cuenta que en el último marco que tuvimos, 2007-2020, se apoyaron más de 150 proyectos en todo y cada uno de los municipios que conforman los 19 municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz en toda su extensión. También tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de proyectos privados, también proyectos presentados por los propios ayuntamientos que han servido para mejorar las condiciones de vida y de los beneficios del conjunto de los ciudadanos. Estamos hablando de proyectos para el conjunto de la ciudadanía en todo su ámbito que los ayuntamientos también pueden presentar. Y de ahí pues que el destacar distintos proyectos, o para no generar ningún tipo de controversia, pues permíteme que no destaque ninguno, pero sí el conjunto y la globalidad de los sectores donde el Grupo de Desarrollo ha estado trabajando en estos últimos años. Se trabaja además a nivel comarcal dentro de toda la zona de la Sierra de Cádiz, pero señalar que también ha habido proyectos, si lo vemos desde un punto de vista más localista, ¿no? En este caso es de Ubrique, también ha habido proyectos relacionados con Ubrique que se han visto subvencionados. Efectivamente, tened en cuenta que todos los sectores productivos han sido susceptibles de ser financiados por este tipo de proyectos, tanto en distintas iniciativas, pues en imprenta, en el sector de la marroquinería, en el sector del turismo, en definitiva, en distintos sectores, como he dicho anteriormente, que se generan actividad económica, que han promovido distintas iniciativas, pues a través de asociaciones, a través de cooperativas, de proyectos liderados por jóvenes, por mujeres, por autónomos que eran personas desempleadas y que han querido o han creído que el emprendimiento de una iniciativa pues les ha financiado, les ha subvencionado bastante bien. Pues es que no sabría qué destacar, es decir, desde el restaurante que se montó que se montó en la Plaza de Toros, hasta Papa Fácil. Es que no sé cuál destacar para que nadie se vea agraviado vea que no nos hemos acordado de ellos, ¿no? Pero son, por señalarlo, son ejemplos de, como digo, durante todo este tiempo, iniciativas que se han apoyado aquí en Ubrique o, por supuesto, a nivel de toda la comarca. Todo ello, no sé si, por cierto, Alfonso, se ha visto el GDRSR Cádiz, ¿se ha visto afectado por el tema de la pandemia? ¿Se han paralizado los procedimientos o no? ¿Se ha seguido el ritmo habitual? No, tened en cuenta que nosotros somos una entidad en el cual hay actualmente 5 técnicos. Los técnicos, en el momento que llegó la paralización por el COVID, siguieron teletrabajando. Tener en cuenta que los técnicos lo que gestionan son proyectos y documentación administrativa, por tanto no les era imprescindible el estar físicamente en un espacio y por tanto han podido seguir teletrabajando, han seguido justificando proyectos que se habían presentado en el año 2019, en el año 2020 para su justificación y posterior pago de estas iniciativas privadas con los fondos europeos, y también trabajando en nuevas convocatorias, en nuevas iniciativas, porque no debemos de olvidar que los grupos de desarrollo hasta el año 2020, anterior marco, todos los fondos estaban territorializados y se daban desde el propio Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, y desde el nuevo marco europeo 2020-2027 son fondos territorializados, pero las convocatorias son públicas de concurrencia competitiva. Es decir, hay que hacer de forma anual convocatorias que se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía durante un periodo de un mes, donde cualquier persona, colectivo, corporación municipal, empresario, autónomo, emprendedor, pueda presentar su proyecto, sea valorado por la propia Junta de Andalucía y concedida la subvención. Todo ese proceso, todo ese procedimiento, anteriormente los distintos anteriores marcos se hacían en sede del grupo de desarrollo, y los proyectos que se financiaban, que se subvencionaban, los decidía la propia asamblea del grupo de desarrollo, cosa que con el nuevo marco europeo 2019-2026 cambió por obligación del propio marco europeo que fuese de concurrencia competitiva en el marco de la publicación anual en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se han desarrollado diferentes periodos de programación desde, el líder 1 fue entre el 91 y el 93, le han seguido numerosas convocatorias, y ahora mismo estaríamos en el marco 2021-2027, ¿no?, que es al que corresponden, si no me equivoco, esa convocatoria que se está anunciando por parte del GDR Sierra de Cádiz en estos días, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tipo de ayudas, entramos de lleno si te parece, para quién iría dirigidas? Bueno, pues mira, nosotros hemos anunciado a través de las redes sociales, los medios de comunicación, que en los próximos días, no sabemos decir qué día exacto, pero va a salir en los próximos días ya publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la convocatoria de concurrencia pública para que cualquier empresario, emprendedor, autónomo, asociación privada, asociación pública, ayuntamientos, corporaciones, en definitiva, cualquiera que tenga un proyecto que tenga los distintos condicionantes de promoción económica, desarrollo socioeconómico, de diversificación, generación de empleo, mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, proyectos que ayuden a la fijación de la población del territorio, pueda ser financiado por el grupo de desarrollo. ¿Y por qué anunciamos que va a haber una próxima convocatoria? Porque en el momento que salga la convocatoria, el plazo es perentorio de un mes. Es decir, que en ese mes tienen que estar presentada toda la documentación que se requiere. Por tanto, para aquellas personas que ya han trabajado con nosotros, saben que los fondos europeos, las subvenciones que se dan son muy importantes, son muy, muy cuantiosas, pero no es menos cierto que la tramitación administrativa es farragosa. se exige mucha documentación. Y por tanto, precisamente, desde el Grupo de Desarrollo hemos lanzado el anuncio de la inmediatez de la apertura de esa convocatoria para que todas esas personas que estén interesados puedan ir preparando ya esa documentación. Como sabéis, de las últimas convocatorias, y si no la recuerdo, la financiación que da el Grupo de Desarrollo es del 50% del total del proyecto presentado, con un máximo de cuantía por cada proyecto de 150.000 euros. Para este año, para esta convocatoria, para empresas se van a destinar algo parecido como 1 millón de euros. Por tanto, estamos hablando de mucho dinero, donde se van a beneficiar muchos proyectos, y la sede del Grupo de Desarrollo está en Villamartín, y para cualquier persona que tenga una iniciativa, que tenga una idea, pues ahora es el momento de poder consultarlo directamente al Grupo de Desarrollo para que esa documentación la puedan ir preparando todos y cada uno de las personas que nos estén escuchando en el día de hoy, para que su iniciativa, su proyecto, sea subvencionado, sea beneficiario de estos fondos europeos. Estamos hablando de cuantías de del 50% de cualquier proyecto que genere actividad económica, con una cuantía máxima por proyecto de 150.000 euros. Por tanto, yo creo que estamos hablando de unas excelente y extraordinaria noticia para la comarca de la Sierra de Cádiz en cuanto a empleabilidad, en cuanto a emprendimiento y desarrollo económico se refiere, para todas aquellas empresas que estén ya implantadas o para aquellas que se quieran implantar. Es decir, si yo estoy desempleado y quiero montar mi propia actividad económica, pues quiero montar una peluquería, quiero montar un taller, quiero montar una panadería, en definitiva, cualquier actividad económica, no hace falta que sea una empresa que ya esté instalada, sino una nueva empresa, un nuevo autónomo o aquel que tenga una empresa y que quiera modernizar, digitalizar la máquina, los programas informáticos, en definitiva, cualquier iniciativa dentro de la existente, también tienen cabida con este tipo de fondos. Así que las líneas son muy amplias. El único requisito es que se cree empleo y que se, en definitiva, cree actividad económica. Por lo tanto, el abanico es muy amplio. Sí que estoy viendo que hay ayudas específicas para pymes y empresarios de 1.300.000 euros, 120.000 para el acondicionamiento paisajístico de caminos rurales y vías pecuarias, y habría otra cantidad también para la creación de empresas de jóvenes, ¿no? Efectivamente. En el caso de los jóvenes, si yo tengo menos de 30 años y quiero montar mi propia empresa, se subvencionaría hasta el 75%. Y cuando hablamos de jóvenes, Alfonso, ¿hasta qué edad? Menores de 30 años. Y como lo decía, hasta el 75%. Estamos hablando de una oportunidad extraordinaria para aquellos jóvenes que tengan menos de 30 años, que quieran montar su propia actividad económica y que puedan desarrollarlo con este tipo de fondos. Así que, bueno, pues desde luego, como decía Alfonso, una oportunidad muy importante a tener muy en cuenta, y que, como nos has explicado, ¿no? De hecho, no habláis de un plazo concreto para la presentación, porque sí que tenéis conocimiento que se va a publicar ya por parte de la Junta de Andalucía en el BOJA, y a partir de ahí habrá un mes. Así que si alguien tiene ya la idea en mente, estaba barajando algún tipo de proyecto económico en nuestra comarca, con toda la amplitud, todas las variantes que bueno, pues son posibles, pues que directamente contacte con el GDR Sierra de Cádiz, porque bueno, va a tener la oportunidad de tenerlo todo preparado para en cuanto se convoque próximamente, ¿no? Efectivamente. Todas las personas que nos estén escuchando pueden dirigir su consulta al correo electrónico gdrsierradecadiz@gdrsierradecadiz.es. Pues, concertar, si nos quiere mandar a su proyecto, su idea, escribir, concertar una reunión, concertar una cita y yo animaría a todas las personas que nos están escuchando que tengan esa iniciativa o que tengan esa idea o que tengan en mente ese proyecto, que lo puedan consultar sin ningún tipo de compromiso. No hace falta que vayan en persona a Villamartín, si pueden ir bien, si no, pues por teléfono, por correo electrónico, con las distintas herramientas que tenemos ahora, que también es el coronavirus nos ha enseñado las videoconferencias, las videollamadas, reuniones a través del ordenador, de la tablet, del móvil. Es decir, que ahora tenemos muchas herramientas también que nos ha enseñado el COVID, pues que las podamos utilizar, pero sobre todo que con total y absoluta tranquilidad, pues, y transparencia se puedan dirigir, se puedan informar, y sobre todo para que esta cuantía económica llegue a un mayor número de beneficiarios posible, sobre todo para que nuestra comarca, la Sierra de Cádiz, sea cada vez más dinámica, cada vez más moderna, cada vez se genere más empleo, pero sobre todo cada vez que los jóvenes de nuestros pueblos pues se queden en nuestros pueblos y no se tengan que ir por falta de oportunidades laborales. De ahí que existan este tipo de fondos para ayudar en todo lo necesario, ya digo, al conjunto de los empresarios, al conjunto de los ayuntamientos, y por tanto ahora es el momento, pero sobre todo es la oportunidad. Pues con ese llamamiento, desde luego, nos vamos a quedar. Vamos a finalizar en este punto con esa convocatoria por parte del GDR de la Sierra de Cádiz próxima, que va a llegar esa próxima convocatoria de ayudas. Seguiremos informando al respecto en cuanto que se publique por parte del BOJA, pero agradecer, por supuesto, toda esa información al presidente del GDR Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso. Por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado, y si te parece, te emplazamos ya próximamente en cuanto que se pueda confirmar la apertura de ese plazo. Pues nada, muchas gracias a ustedes, a Radio Ubrique, por darnos la facilidad y la posibilidad de promocionar, yo creo que esta interesantísima y extraordinaria noticia, sobre todo para que pueda llegar a todos y cada uno de los rincones, como mínimo la información y la posibilidad de poder presentarse y de poder ser receptor y beneficiario de este tipo de ayuda, ¿no? Pues lo he dicho, Alfonso, muchas gracias, un saludo. Gracias, hasta luego.